Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías que hemos abierto con estas maravillosas músicas que nos llevan desde la selva amazónica peruana. Por aquí, como siempre, estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa fundamentado en las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Y recientemente os presentábamos discos como ese que fue uno de los favoritos de Mundofonías, ese disco alrededor de la Umisha, con esos grupos, esas grabaciones desde los años 60 nada menos hasta ya principios de este milenio, de conjuntos de la Amazonia peruana. Y aquí os presentamos otra producción del sello Bu Records desde Perú, desde Lima, que nos presenta también música de esos fascinantes territorios sonoros. En este caso se llama La música de los quechuas lamistas. Son grabaciones realizadas en las comunidades originarias indígenas de la provincia de Lamas, en la parte norte del Perú, en la parte de la selva, que no es que sea una esquinita y una zona. Normalmente asociamos la Amazonia con Brasil, pero prácticamente la mayor parte del territorio peruano se encontraría dentro de ese ámbito amazónico y de ahí nos llegan músicas maravillosas. Este grupo, que ha sido registrado y grabado entre el año 2017 y el 2020 por Percy Alexander Flores Navarro, quien es también el que ha hecho todo el estudio que acompaña al disco, muy interesante, que os recomendamos, se llaman Los Abuelos del Waiku, y con ellos hemos empezado con una de las danzas, con esas percusiones, bombo, tambor, el pífano y otros instrumentos como yupana, rondín, didín, pututo y shakapas. Diversas danzas, diversos cantos en este disco realmente fascinante como el que hemos escuchado, esta pandilla y bombo baile. Pues seguimos con ese otro disco que ha mencionado Juan Antonio, Alrededor de la Umisha. Seguimos con la música de Flor de Oriente y su conjunto. Contra el ramadón, donde mi amor le entregaré. Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados. Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados. Bonitillo empezó a moverse, cinturiando la condenada. Bonitillo empezó a moverse, cinturiando la condenada. Mi yuquita yo creía que por mi amor se moría. Mi yuquita yo creía que por mi amor se moría. Y llamándome se movía, arrimada al horcón aquel día. Y llamándome se movía, arrimada al horcón aquel día. Sin embargo, al preguntarla con amor, tanto te mueve el corazón. Sin embargo, al preguntarla con amor, tanto te mueve el corazón. Fastidiada me contestó, cucacuro me da comezón. Fastidiada me contestó, cucacuro me da comezón. Llamándome se movía, arrimada al horcón aquel día. Y llamándome se movía, arrimada al horcón aquel día. Sin embargo, al preguntarla con amor, tanto te mueve el corazón. Sin embargo, al preguntarla con amor, tanto te mueve el corazón. Fastidiada me contestó, cucacuro me da comezón. Fastidiada me contestó, cucacuro me da comezón. Oíamos a Flor del Oriente y su conjunto desde Iquitos, también en el corazón de la selva, un poco más al norte y un poco más al oriente que el grupo anterior que escuchábamos. Y este es un grupo que tenía a la cantante y compositora Esther Dávila como figura central y le acompañaba el director del conjunto, don Juan Cuchipiondo. En los años 60 tocaba géneros andinos y en los 70 empezó a incursionar en los estilos amazónicos, así como a actuar con ropas de la comunidad étnica Yagua. Vamos a continuar con otra muestra de esta excelente recopilación, escuchando ahora al grupo Los Guacamayos, y es uno en los que participa ese artista al cual ya se dedicó un disco completo, una recopilación completa por este sello peruano Bu Records, este talentoso músico invidente llamado Andrés Vargas Pinedo. En aquella recopilación se recogían grabaciones de Los Piguichos de la Selva o el conjunto típico Corazón de la Selva, grupos también presentes en esta otra compilación Alrededor de la Umisha, como este que escuchamos también de Los Guacamayos, que nos acercan esta pieza Recuerdos de la Selva. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguido con estos sonidos amazónicos, pasábamos a escuchar una grabación de 1971 a una de 1967 de un grupo que llevaban activo ya desde los años 50, Los Solteritos. El libreto del disco, alrededor de la Umisha, donde están estas piezas que estamos escuchando, es muy explicativo de cómo fue toda la evolución de estos conjuntos de música amazónica. Y, por ejemplo, explica la relevancia de las radios, como Radio Amazonas o Radio Loreto, que imitaron algunos de estos artistas, que lograron una gran difusión. De ahí pasaron después también a emisoras en Lima, la capital del país, y siguieron grabando discos mucho después. La canción que hemos escuchado de Los Solteritos era Nunca me olvides. Y al igual que la fascinación por estas músicas llegaba a la capital, a Lima, estas músicas amazónicas, también muchos artistas emigraron hacia la gran ciudad. Hablábamos antes del gran Andrés Vargas Pinedo. El ejemplo que vamos a oír a continuación, que nos trae el conjunto Esperanza de San Martín, es algo parecido, porque Juan Ramírez Soria, un artista que procedía de Pamashto, una localidad en la Amazonía peruana, había emigrado a Lima a principios de los años 70 y allí es donde formó este conjunto Esperanza de San Martín, con el que siguió cultivando la música de su tierra y además con evocaciones a su localidad natal, como esta, la Pamashtinita. Bailar ahí. Baila, médico. Baila, Sabela. Raúl aquí. el año. Escuchamos la Pamashtinita, es decir, la chica de Pamashto, la localidad de origen del fundador de este grupo, el conjunto Esperanza de San Martín. El artista mencionado es Juan Ramírez Soria y esta es una grabación del año 1978 incluida en este recomendabilísimo recopilatorio alrededor de la Umisha, la música de los conjuntos típicos amazónicos de Perú. Seguimos con una pieza llamada Alegría en la Selva, grabada en 1966 por el grupo Corazón de la Selva. El grupo de Andrés Vargas Pinedo, ese artista que ya hemos oído por aquí en Mundofonías con otras grabaciones, un artista ciego que se dedicaba a tocar en las calles y que tenía bastante buena acogida por parte del público. Pues bien, en 1965 Radio Loreto produjo un programa de radio llamado Cantares de la Selva, en el que este grupo, Corazón de la Selva, era como el grupo residente, el grupo de fondo. Así que imaginamos que fue una circunstancia muy positiva para estos artistas en cuanto a su estabilidad profesional y en cuanto a la difusión de estas músicas. Let's go. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos explorando este disco fascinante alrededor de la Umisha. La verdad es que hay tantos grupos estupendos que, bueno, pues nos da ganas de escuchar a bastantes, pero recomendamos, por supuesto, que os hagáis con el disco para escucharlo y disfrutarlo al completo y leer, pues, toda la información que en él se contiene, que, como veis, es muy interesante. Hemos escuchado ahora a los ribereños del Huallaga, grupo formado en 1972, en aquellas tierras amazónicas en Bella Vista, y que se trasladó a Lima en 1982 para grabar su único álbum. Esta pieza que escuchábamos se titulaba Pífano Humano. Y es que escuchábamos ese virtuoso silbido imitando el sonido del pífano, de la pequeña flauta, habitual en estas músicas. Bueno, habitual en un principio, instrumentos como el pífano, la quena, que después otros conjuntos sustituyeron, también con muy hermosa sonoridad, por otros como el clarinete o el saxofón. Pues de ese pífano humano pasamos a escuchar La leyenda del pífano, una pieza que nos trae el dúo Loreto, que empezaron a trabajar desde los años 50 y desde 1967 empezaron a grabar canciones en ritmos típicos amazónicos como este chimaichí llamado Leyenda del pífano, que incluyeron en su segundo disco Sabor a Selva de 1967. Sóplame, sóplame, pastorcita. Sóplame, sóplame, pastorcita. El instrumento brazo de mi pingullito. El instrumento que has preparado lo has hecho de un pedazo de mi pingullito. Ay, ay, ay, ay, soplame pastorcita, soplame, soplame pastorcita, mira que mis hermanos me mataron por celos de ti, mujercita, mira que mis hermanos me mataron por celos de ti, mujercita. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues una preciosidad de canción esta del dúo Loreto, la leyenda del pífano. Y si habéis escuchado la letra, es un poco rara. Nosotros nos quedamos pensando, pero ¿de qué habla esta canción? Que parece como tan plácida, pero luego habla de matar y tal. Le preguntamos al director del sello discográfico, que se llama Boo Records, él es Luis Alvarado. Entonces él nos contó que llamó a Andrés Vargas Pinedo y le acababa de decir que la leyenda del pífano es una leyenda tradicional amazónica muy conocida. Relata la historia de tres hermanos cuya madre enferma un día y un curandero les dice que para salvarla deben ir a buscar la hoja de la madre selva. Uno de los hermanos era algo enfermito y débil y entre los tres había disputa por quién encontraba la hoja. Al final los tres se separan por caminos diferentes, pero es el hijo enfermito el que la encuentra. Pero los otros hermanos no lo podían aceptar y lo matan. Y toman la hoja y la llevan a su casa para dársela a su padre y así salvar a la madre. El padre les pregunta por el hijo enfermito, pero los hermanos no dan razón y solo dicen que se perdió en la selva. Al cabo de los años, alguien pasa por la zona donde murió el hermano y ve un hueso que tiene la forma de un pífano y lo sopla. Y este pífano al sonar dice: «Sóplame, sóplame, pasajerito, sóplame con dolor porque mis dos hermanos me dejaron matando aquí». Y explica que Adolfo Sandoval adaptó la letra de la leyenda clásica y le puso: «Sóplame, sóplame, pastorcita, el instrumento que has preparado lo has hecho de un pedazo de mi pingullito». Agradecemos muchísimo a Luis Alvarado y a Andrés Vargas Pinedo estas explicaciones. Pues vamos a despedirnos de esta preciosa recopilación alrededor de la Umisha. Como escuchabais en nuestro anterior programa, es uno de los discos favoritos de Mundofonías y totalmente merecido de este mes de marzo del 2022. Y vamos a oír la grabación más moderna de las que aquí se incluyen. Ya habéis visto que hay grabaciones desde la segunda mitad de los años 60, años 70, etcétera, etcétera. Pues esta es del 2002. La firman los hijos de Lamas. Lamas, como sabéis, es una localidad en la zona amazónica. Ya escuchábamos ese otro disco de los quechuas lamistas, también editado recientemente por Boo Records. Y como digo, pues ahora vamos a oír a los hijos de Lamas, formación fundada en 1979, pero esta grabación es más moderna, como digo, del año 2002. Viajero de ruta. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido Mundofonías, hemos dejado Perú para escuchar una música de estilo claramente argentino, aunque nos llega por parte de un grupo francés liderado por Alfonso Pacín, artista nacido en Buenos Aires. Y esta pieza, Chacarera del Violín, está incluida en su disco La Diablera, un disco de 15 piezas que se inspira en la música y en las danzas rurales de Argentina, aunque como veis, pues con bastante estilización. Y el grupo es La Típica Folclórica. Seguimos en esta ocasión con otro artista, guitarrista en este caso, andaluz, gaditano, llamado Pipo Romero. Si pensamos en un guitarrista andaluz, pues quizá digamos, ah, vale, un guitarrista flamenco. Bien, sí, pero no solo porque Pipo Romero practica diversos estilos. Es más, en este disco no toca la guitarra española típica o la guitarra clásica, sino la guitarra de cuerdas de metal, guitarra acústica. Y de hecho, en esta pieza se nos sumerge también en sonoridades argentinas en forma de tango, con esta pieza titulada La Narcisa, donde también se pueden apreciar toques de copla y de chotis madrileño. Thank you. Escuchábamos a Pipo Romero, esta pieza La Narcisa aparece en su disco Ikigai, que será publicado el día 1 de abril, una palabra japonesa que quiere decir algo así como el sentido de la existencia. Pues hemos escuchado a un guitarrista español tocando un tango y volvemos a Latinoamérica, aunque con una mezcla también, porque vamos a escuchar el proyecto Quantic de Will Holland, un productor británico que en este caso se encuentra con la cantadora del Pacífico colombiano, cantadora, por ejemplo, del grupo Canalón de Timbiquí, Nidia Góngora. De vivir feliz contra viento y marea, ya la vida me puso aquí. Ay, ay, ay, ay, le, le, le. Muy fácil en esta vida. Eres madre o eres mujer atrevida. Yo siempre lo repetía. Monte en el avión, monte en el avión, monte en el avión, monte en el avión, monte en el avión, monte en el avión. El avión, una pieza dentro de este disco Almas Conectadas, que firman Nidia Góngora, la que cantaba, y Quantic, que es el sobrenombre del productor británico Will Holland. Ellos llevan en contacto ya una década antes de empezar a hacer este proyecto. Se conocieron cuando él vivía en Cali y a lo largo de este tiempo ya han hecho otras colaboraciones anteriormente. Pues seguimos con estas conexiones transatlánticas, tanto ir y venir de un lado al otro del océano, pues hace que recalemos ahora en las Islas Canarias, en Fuerteventura. Concretamente de allí procede el artista que vamos a escuchar a continuación, Altai Páez. Él es un virtuoso del timple, pequeño instrumento de cuerda, utilizado en la música tradicional como acompañamiento para el canto y que en los últimos años diversos artistas también han utilizado como instrumento solista. Este trabajo de Altai Páez está dedicado a la música de un músico mandolinista y multiinstrumentista portugués bien conocido como es Júlio Pereira. De hecho, el disco se llama Sostiene Pereira, como la famosa película, y en él se realizan versiones de las composiciones del artista portugués, como por ejemplo esta que escuchamos, Escrever o Sol, Escribir el Sol, con la música de Altai Páez y los ecos de Julio Pereira. Despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para toda la galaxia a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. También nos encontráis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, Twitter, Instagram, y nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you.